Nos vamos a la calle, que sí le toma el pulso y al sentir al clima, es nuestro compañero Ángel Basile desde Casa de Gobierno, creo que anda por ahí. Sí, ya me fui, ya estoy corriendo para otro lado. ¿Cómo les va? Qué rapidez, señor. Buen día, ¿cómo le va? Acá muy bien. Bien, con gusto bien. De escucharle. Mire, si no trota no me alcanza, Qué bien. Cuéntenos, amigo, ¿qué anda haciendo? Estaba viendo el tema del acuerdo paritario de celadores, ¿verdad? Tal cual. Fueron convocados por Recursos Humanos, Dirección General de Escuelas, y de hecho están negociando ahora, en realidad están firmando lo último que han hablado, pero igual escuchemos lo que decían, porque es más importante escuchar lo que ellos dicen. Claro que sí. Miguel Sosa, secretario general de SUSEN, Miguel Vilches, secretario de prensa, y Osvaldo Vilches, secretario adjunto. Bueno, acaban de salir de Recursos Humanos, Dirección General de Escuelas. ¿Por qué tema? Bueno, le hemos venido a plantear muchos problemas que tienen algunos compañeros celadores con tema traslado, problema de persecución, problema de varias cosas que vive cotidianamente el compañero celador en muchas escuelas. Y como también la problemática de ahí celadores que sí o sí lo necesitamos en la escuela, porque nos faltan celadores para hacer el trabajo de acompañar a la educación. Bueno, también tienen un logro que hace poco, también creo que fue la semana pasada o la anterior, en tanto los salarios. Don Osvaldo, cuéntenos qué es lo que han hecho. Sí, la semana pasada el secretario general y parte de la comisión directiva del SUSEN tuvimos una reunión con el Ejecutivo, nosotros la cual había una desconformidad general de los más de 10.000 celadores que hay en toda la provincia por el acuerdo paritario que cerró el SUTE de marzo a octubre un 71%. Bueno, tuvimos reuniones, nos atendieron del Ejecutivo y nos manifestaron que del Código Paritario 2008, que es el que más impacta dentro de la escala salarial del celador, va a haber un aumento del 15% en marzo, 15% en abril y 15% en mayo. Esto está hablando de una cifra aproximadamente neto de bolsillo que va a rondar los 5.000 pesos, más el 10% que va a estar liquidado ahora el primer aumento con el mes de marzo. Ese 15% va a estar liquidado la semana que viene en planilla suplementaria. Es un logro muy importante porque nuestra escala salarial se achata y bueno, ellos vieron, porque nosotros les transmitimos como sindicato, que era muy, muy malo el arreglo que hizo el SUTE para los celadores. También se habló del escalafón, que vamos a seguir trabajando, y del tema de la homologación de nuestro estatuto del celador, que eso de alguna manera, legalmente, ahí están cuáles son las tareas que tiene que hacer el celador, acá ya, bueno, vamos a trabajar también en un escalafón, y la modificación de la antigüedad, que es el 2% por año. Nosotros, si somos parte de la educación, queremos que se equipare ese incremento, el mismo porcentaje que tienen los docentes. No sé si la última, hay una situación del CENS que ustedes están brindando para los celadores y celadoras. Contanos qué es lo que está pasando, Miguel. Hola, sí, buenos días a la audiencia. Principalmente, bueno, nosotros tenemos un aula para los compañeros celadores, para que puedan terminar la educación, la terminalidad educativa secundaria. Pero ¿qué pasa? Nos hemos encontrado con una problemática muy grave. En el CEN, que estaba en el sindicato de docentes, que funcionaba allí, hay compañeros que se han querido inscribir a nuestro CEN, pero ¿qué pasa? No hay documentación que avale las materias que ellos han aprobado, no hay libro matriz, no hay nada. Entonces, bueno, le pedimos a los compañeros que por favor se acerquen a nuestro CEN, que está comandado por el director Luis Duprat, el CEN Carrascal, que se encuentra en la calle Gutiérrez. Y además de eso, también le trajimos una gran problemática que en la última reunión que tuvimos en Rivadavia con los celadores del Este, muchos compañeros se han querido desafiliar del sindicato docente y no los han dejado. Les ponen mil trabas. Y queremos decirle al sindicato docente que estamos en democracia, que los compañeros tienen la posibilidad también de afiliarse a nuestro sindicato, que es el que verdaderamente defiende a los trabajadores celadores, a los trabajadores de la provincia de Mendoza. Y para finalizar, agradecer también a todos los compañeros que nos están apoyando en esta lucha que estamos manteniendo, para solamente con el objetivo principal de obtener mejores condiciones laborales y mejores remuneraciones salariales para nuestro sector, que ha sido tan descuidado por parte de quienes dicen representarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y para finalizar esta entrevista por Radio Mosquitera, que le agradecemos el espacio, queremos decirle que esta tarde a las 18 horas nos juntamos acá frente a la Casa de Gobierno en una sentada, en una asamblea, donde van a haber un montón de mujeres que le vamos a explicar todos los pasos que hemos hecho durante la semana y lo que se viene. Como también le vamos a informar de las 36 viviendas de Guaymallén. Así que de ya le agradezco a los que están en sintonía, que tengan un buen día. Y vamos SUSEN, Sindicato de Celadores de Mendoza, que sigue trabajando, y la única bandera que nosotros tenemos es la bandera de los celadores. Y que nos dejen aquellos que dicen representarnos de vendernos humo, que no se deje confundir. Muchas gracias. Perfecto, Ángel, lo que rescatabas, que el testimonio y la emergencia que hay en el tratamiento de real y genuino de los salarios de los trabajadores más vulnerados dentro del escalafón, que digamos, de la educación. Tal cual, y mucho enojo, no sé si se dieron cuenta, sí, el tono en que estaban hablando los representantes sindicales. Mucha molestia por el último acuerdo salarial que buscó el SUTE, por eso que también está como habiendo, no es masiva, pero sí una gran cantidad de celadores y celadoras se están desafiliando del SUTE y se quieren afiliar al SUSEN, que es el sindicato, como dijo recién. Ángel nombró un departamento, recordame uno de los departamentos que no le están... Rivadavia, que no están dejando que Rivadavia se desafilien. ¿No? Sí, en realidad les ponen trabas burocráticas. Ah, bien. Trabas burocráticas, que tráeme este papel no sirve, que falta una firma, que sobra una firma, que vení mañana, que cerramos en 5, que ya no fuimos, que esas cosas que suelen hacer cualquier mesa burocrática de cualquier instancia, cuando no quieren que algo se haga, bueno, ahí está, eso es lo que pasa. Entonces, en base a eso es que hay mucha molestia, mucho enojo, también la pérdida de papeles de lo que han estudiado en el CENS que ofrece el SUTE. Recordemos que en el SUTE se quemó, en la sede central de la calle Coronel Plaza, se quemó parte del edificio y ahí se perdieron muchos papeles. Entonces no hay manera material y parece que tampoco virtual de justificar los estudios de estas personas que quieren estudiar en el CEN que ofrece el Sindicato de Celadores. Muy bien, compañero, la verdad es una muy buena conocer las voces del sindicato de SUSEN y los celadores y celadoras, ¿no? Tal cual. Están paritando y que sobre todo quieren organizarse como quieran, como puedan, en su sector, ¿no? Totalmente el claro, derecho. Claro, la autonomía. Tiene, claro, totalmente en derecho, ¿no? Sí, y un aporte más. Constantemente son amenazados los celadores por parte de los distintos cuerpos directivos de las escuelas o por parte incluso de los representantes de las conducciones del SUTE y no necesariamente esta y no necesariamente todas las escuelas, esto que se aclare. no necesariamente ni esta conducción ni todas las escuelas, pero sí amenazan a los celadores y celadoras con que se va a privatizar el sector. Ah, que se va a tercerizar, digamos. Tercerizar, claro, con una empresa de limpieza, una cosa como, así. Como pasa en Buenos Aires. Ajá. En Buenos Aires está privatizado eso. Y entonces ahí hay otra pérdida, si se quiere, ¿no? Y un gasto enorme para el Estado. Las privatizaciones siempre son más caras para el Estado, a la larga o a la corta. Bueno, pero se los amenaza con eso. Y hay una nueva amenaza que está rondando, que esto estoy averiguando bien de qué parte de la Subsecretaría de Trabajo es, que se está por incorporar dentro del Estatuto del Celador y de los ítems que se le va a poner en el bono de sueldo, que es el ítem productividad, que agarra y dice que, por ejemplo, vos, vamos a ser muy llanos, ¿no? Vos limpias un curso menos, cobras menos. Limpiaste un curso más, bueno, te tiramos una moneda más. Estás enfermo y faltaste, cobras menos. Más o menos como un ítem aula, pero con otra, con otro ángulo. Claro, así que bueno, están en esa. A celadores, a celadoras. Claro, claro, claro. Además, así que encima. Ángel, perdón que te interrumpo, pero teniendo en cuenta, bueno, y vos incluso también sos trabajador de la educación, también sos celador, los salarios están muy desparejos en relación a cualquier tipo de trabajo dentro de la educación misma, incluso. Tal cual, tal cual. Mira, en el último acuerdo paritario, por ejemplo, y que también ha generado mucha bronca, se ha firmado por un sueldo de 120 mil para los profesionales de la educación, los maestros, maestras, profes, y para los celadores de por 65 mil. Es muy desigual la escala salarial que se puede generar con esto. Bueno, también recién Osvaldo Vilch, el secretario general, decía, perdón, adjunto, decía que cómo puede ser que tengan, por ejemplo, un porcentaje inferior de antigüedad con respecto a los trabajadores de la docencia si trabajan en el mismo lugar. Claro. No cumplen las mismas funciones, eso sí, claramente. Pero trabajan igual en la educación. Entonces, no ven ecuánime o democrático esa visión. Y ni que hablar, bueno, de los sueldos. Y además las brechas, Ángel, para poder trasladarse, para poder alimentarse, ni hablar con las familias, los gastos del propio hogar, alquilar, bueno, se hace cada vez más costa otro arriba tema, vivir. Mirá, hay una situación tremenda que está viviendo el sector, porque al tener sueldos tan precarios, estamos hablando de 65 mil y hasta hace un mes era 50 mil. Hasta hace un mes. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué obligaba esto a los celadores y celadoras? Lo que se le llama el contraturno. Salían de esa escuela y se iban a trabajar a otra. Sí. Se van, porque lo están haciendo. Y tener que trabajar 5 horas más, aparte de las 6 horas y medias que ya cumplen en el establecimiento en el que trabajan. Entonces, son 11 horas y medias diarias durante 20 días, por lo menos, para poder, a los ponchazos, cobrar 80. Ni siquiera 120, por lo menos, que sería un doble, porque estás trabajando casi el doble de hora, por lo menos 120 cobrás. No, 80. Bueno, compañero, nos seguiremos comunicando. Perfecto, voy a ver si tengo suerte. Estoy yendo a otro lado. En un ratito les cuento de qué trato. Abrazo enorme.